Veo a Kaimito y Quintana como te gobea Loíza. Si estás caliente en la calle, ten cuidado. Si te rifas por el precio de la fama, está subiendo la tarifa. Aunque esté bajo perfil, el nombre se lo memorizan en el barrio o en el case. Me llaman por mi apodo, el John King. Si eres fino, nunca te daré de codo. Pero si la envidia se te sale por los poros, no me vas a ver. Vas a sentir como te abacoro, no hay reversa. Por mí se están peleando un par de compañías. Sony, Warner y hasta Universal. Soy el que tiene estos hueles bicho haciendo fuerza. Mencionan mi nombre y se les bajan las defensas. Piensa bien las cosas, que las consecuencias pueden ser costosas. No se asusten cuando vean las trocas calentosas. Tampoco salga infragante y por lo menos posa. Tanta traición me puso el corazón frío. Yo siempre estoy alerta porque nadie confío. Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo. Se muerden por la forma en que me lo consigo. Tanta traición me puso el corazón frío. Yo siempre estoy alerta porque nadie confío. Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo. Se muerden por la forma en que me lo consigo. Sí, sigo llenando el pote. Antes cogía trote. Muchos son leales al dinero, por eso le pago al que me diga algo cada vez que lo explote. Empecé de abajo, ahora se dice que estoy en el top. Y yo no me olvido de dónde fue que vine. Aquí hay que jugar vivo. ¿Quieres lío? Pues dime. No producen, no generan. Yo estoy puesto pa'l business. Si quiero por cada tema saco un carro del dealer. Como dicen en Chile, ustedes son unos giles. Qué pequeño es el mundo, ten cuidado cuando gire. Tengo el corazón frío como el cabrón de Hitler. Y no se pone tibio, no aunque prendan el gire. Tanta traición me puso el corazón frío.